Bueno, primero agradecer su presencia, el entusiasmo, la fuerza, la garra para estar acá, lo cual también nos da mucha energía, ¿ah? Y es lo que necesitamos para avanzar. Lo segundo, Mamá Tecnología no habla español, así que, como ustedes pudieron observar, a pesar de haber tenido la clase preparada en data, ha sido compleja y acá hay un problema de exceso de luz, por lo tanto posiblemente no se va a ver, no se puede apagar porque está en uno solo. Se apaga la luz, se apaga también el la energía. Así que vamos a hacerlo a capela, si funciona, funciona, pero vamos para adelante. Bueno, lo más importante señalar, bueno, que estamos acá después de la conmemoración del 1 de mayo, que recuerda la lucha del obrero de Chicago por el derecho a las 8 horas de trabajo, y el hecho de que hoy día comienza lo que se llama en Chile el mes del mar. Y vamos a hablar sobre un sector que es bastante desconocido para la mayoría de la sociedad chilena. Y eso no es casual, ¿ah? Porque esta es un área de las más importantes desde el punto de vista económico, social, que tiene mucha influencia política en lo que sucede, pero que está oculta. Y está oculta por un hecho muy específico. Quienes controlan el sector pesquero en nuestro país, quienes controlan el borde costero, son un cartel, un conjunto de grandes empresas, que en el fondo no son grandes empresas, son clanes familiares, y clanes familiares que tienen una pata en los partidos políticos, una pata en los negocios, en el Parlamento, y que históricamente han manejado el sector de la pesca, acuacultura, borde costero, que incluye puertos y los trabajadores portuarios, como una especie de gran fondo, de gran hacienda, incluso a tras mano de los procesos de cambio, transformación y modernización de lo que sucede en la sociedad chilena. Ese es un área. Pero también hay otro actor conocido de nosotros que controla el borde costero y nuestro mar, la Marina. Y aquí hay un elemento importante porque al final nos damos cuenta que tenemos dos presidentes en este país. Un presidente de tierra, que en este caso es una presidenta, pero también alguien que maneja el mar de manera exclusiva, que es la Marina de Chile. Y ustedes, no sé si se habrán dado cuenta, que cuando hay conflicto con los trabajadores portuarios o con los pescadores artesanales en el área de borde costero, no son los carabineros los que intervienen finalmente, sino que son la Marina, porque toda esa área de borde costero está bajo control militar, incluso ahora. Entonces, ahí hay dos grandes actores, que es el cartel de la pesca, estos clanes familiares, y la Marina, que son los que controlan, administran, y también se benefician con los recursos que existen en nuestro mar, en nuestro borde costero. Es importante señalar que durante estos últimos 4 años han ocurrido 2 de las mayores expropiaciones de recursos naturales y de bienes nacionales de uso público post-dictadura cívico-militar en el país. La primera ocurre el año 2010 y es la última ley que firma la presidenta Bachelet antes de despedirse de su primer mandato, que privatiza el borde costero, ¿ah?, la columna de agua que está adyacente ahí, y se la entrega en propiedad de manera indefinida y gratuita a las grandes compañías salmoneras y de acuicultura en nuestro país. Es decir, se está despidiendo y lo último que hace es firmar y se entrega el borde costero de la zona sur austral, que es un bien nacional de uso público. Y como esta industria venía de una gran crisis que había generado por las malas condiciones sanitarias y ambientales, había generado una crisis denominada el virus ISA, que ataca a los cultivos, que genera la pérdida de 26.000 empleos, fundamentalmente en Chiloé, la pérdida de 5.000 millones de dólares, que es puesta por el Estado para cubrir a la empresa, y la contaminación del área de Chiloé con este virus importado desde Noruega. Estas empresas que estaban endeudadas con el banco, el Estado le entrega en propiedad el borde costero, que había sido entregado por un periodo de 20 años para su uso productivo, se lo entrega en propiedad a condición de que las puedan usar como hipoteca para su deuda frente a los bancos. Es decir, los chilenos no nos dimos ni cuenta cuando perdimos la propiedad del borde costero de la décima región, ¿ya? Y el segundo hecho que demuestra la impunidad con que se funciona en el área de pesca y agricultura en nuestro país es la privatización de los peces del mar chileno, ¿ah? La entrega gratuita y a perpetuidad a 7 clanes familiares empresariales. Hecho ocurrido en 2012 en un proceso express. En 10 meses se privatizó los peces del mar chileno, que era propiedad de cada uno de nosotros, y fueron entregados a estas compañías. Y eso ocurrió con un par de meses antes de las elecciones. ¿Ah? Con lo cual, está toda la información de la entrega de dinero corporativo, empresariales, a los partidos políticos, a los parlamentarios y a los candidatos para su financiamiento posterior a la aprobación de ley de pesca, hecho que así ocurrió. ¿Ah? Entonces, estas dos situaciones han sucedido con el desconocimiento de la mayor parte de la ciudadanía chilena, de la pérdida de la propiedad de los recursos pesqueros y del borde costero y columna de agua en beneficio de estos grupos empresariales, que están interrelacionados. El sector de pesca y el sector de acuicultura son los mismos grupos. En la acuicultura la diferencia es un nuevo proceso, la llegada de grandes compañías transnacionales noruega, japonesa y española, que están controlando todo lo que es el borde costero desde Chiloé hasta Magallanes en este momento. ¿Sí? Profesor, ¿qué diferencia hace usted entre borde costero y columna de agua? Creo que dice. El borde costero es todo en la playa, el borde donde se instala la actividad, y la columna de agua es el agua adyacente, y se le entrega en propiedad tanto la superficie para poner los centros de cultivo como el fondo marino. Es como si fuera una especie de hacienda o fundo hacia abajo. Eso es propiedad de las compañías al día de hoy. Y se le, ¿sí? Es como la plataforma continental, más o menos. Sí, pero está más cerquita a la playa. La plataforma continental se puede expandir hasta 5, 10 kilómetros. ¿Ya? Entonces, toda esa área, el borde costero de nuestro país, está siendo progresivamente privatizado. Para entender la importancia del mar en nuestro país, lo primero que quiero muy sucintamente señalar es que el mar, y Chile puede ser entendido como una larga playa que está adherida a la cordillera de los Andes, se encuentra absolutamente influenciada ambientalmente por el mar. Nuestro clima depende del mar absolutamente, nuestra actividad económica es tercer sector desde el punto de vista de la economía, cuarto desde el punto de vista de generación de empleo. Es importante señalar que los ciclos tan vitales de la vida, como el oxígeno, el ciclo del agua y del carbono, dependen del mar para nuestra existencia. Así de importante es. Otro hecho que es el mar, es el medio en el cual Chile se vincula el 90% hacia el resto del planeta. Es decir, la economía chilena, el 90% de toda la producción sale vía los puertos. Así de importante es. Y ustedes han visto cuando ha habido algún conflicto en el sector portuario y se paralizan las exportaciones, los tipos saltan del punto del sector empresarial, ¿eh? Porque es vital. Bueno, teníamos, a ver si puedes distinguirse la segunda, un mapa donde, no, anterior a eso, no se ve mucho, ¿eh? Pero aquí es importante señalar. No se ve nada. Aquí está América Latina, pero es importante señalar que nuestro país se encuentra ubicado en el Pacífico Suroriental, ¿ya? Que es una de las 5 áreas marinas más productivas del planeta. Chile y Perú son los cuarto países de mayor producción pesquera del mundo, ¿ya? Es el segundo productor mundial de harina de aceite de pescado, es el segundo productor mundial de cultivo de salmones después de Noruega, es el primer productor mundial de trucha de cultivo y es el quinto productor mundial de algas del planeta. Es decir, una potencia desde el punto de vista para la alimentación de nuestro país. Y eso no se refleja internamente, ¿ah? No es curioso que Chile sea uno de los países con menor consumo a nivel mundial de recursos marinos por persona, ¿ya? Y eso tiene una explicación muy concreta, ¿ah? En el control de estas 7 familias que manejan lo que es el uso de los recursos marinos de nuestro país, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Es importante señalar que en Chile la base productiva de marina se basa en 160 especies de peces, algas, moluscos y crustáceos, 160 especies que se utilizan intensamente. Nuestra zona económica exclusiva, es decir, el borde costero hasta las 200 millas, corresponde a una superficie de 3 millones y medio de kilómetros cuadrados. Y aquí viene un hecho muy curioso. Cuando tú miras a Chile como una construcción, ¿ah?, como un país, te das cuenta que el área marina es 5 veces superior la superficie al área terrestre. Es decir, este es un país marino, ¿ah?, y el borde terrestre es el soporte. ¿Ah? Pero sin embargo, desde el punto de vista político, social y económico, eso no se percibe a nivel de la población, de la sociedad. La sociedad no tiene conciencia de lo importante que es el área marina en lo que es la existencia de Chile. 5 veces más la superficie marina en relación con la superficie terrestre en nuestro país. Es importante señalar que el sector de pesca y agricultura hoy día es el tercer sector de la economía. Después de la minería forestal viene pesca y acuicultura. Hay una producción total de 3 millones de toneladas anuales y con un valor superior a los 5.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares anuales. Eso es lo que se produce anualmente bajo el control de 7 familias. Junto a ellos existen alrededor de 97.000 pescadores artesanales a lo largo de todo el país, que con sus familias, porque son estructuras productiva y social y culturales familiares, son más o menos 500.000 de personas que dependen directamente de los recursos costeros de nuestro país. Y es importante señalar que regiones como Los Lagos, Biobío, Tarapacá dependen básicamente de la actividad pesquera todavía en nuestro país. Como le decía, a lo largo de nuestras costas hay 455 caletas de pescadores artesanales en que viven 500.000 personas vinculadas a los recursos marinos de nuestro país. Más o menos la flota artesanal son 12.000 embarcaciones. ¿Ah? Al interior de ella hay diferencias, desde los pequeños pescadores menores a 12 metros con a remo o con motor fuera de borda, que tienen una importancia. Ellos son los que alimentan el 90% del consumo nacional. El mercado nacional, lo que comemos nosotros, recursos marinos, está fundamentalmente producido por los pescadores artesanales y fundamentalmente los de menor tamaño, ¿ya? Ellos son los que abastecen. Porque la industria y los pescadores semi-industriales artesanales, 90% de su producción lo destinan a la exportación. ¿Ah? Es importante que nuestra economía es una economía exportadora y el sector pesquero y de acuicultura básicamente está orientado a la exportación. ¿A dónde? Principalmente al mercado norteamericano, en segundo lugar al mercado de Japón, ¿ah?, y Asia, en tercer lugar a la Unión Europea. ¿Ah? Esos son los tres principales mercados que se abastecen de la producción de Chile. Y es un hecho muy interesante que tiene que ver cómo se está distribuyendo. Mi familia es de Chiloé, y cuando nosotros éramos pequeños, la gente que comía pescado era la gente pobre. ¿Ah? Eso fue hace como casi 60 años atrás. Y la gente que le estaba yendo mejor comía carne. Es decir, hace 50 años atrás, las aspiraciones, la gente que comía carne era la que le iba bien, la que comía pescado, cochayuyo, luche, era la que no le iba tan bien. ¿Y cómo ha cambiado en 60 años? Hoy día, de un recurso de alimentación para la gente pobre, el pescado y los recursos marinos es para la élite. ¿Ah? Es una delicatessen y que se abastece en los mercados internacionales y los sectores de alto consumo, por razones de salud. Fundamentalmente, la gente pobre come pescado para alimentarse diariamente, pero la gente con alto ingreso lo hacen por razones de salud, ¿ya? ¿Ah? Frente a lo que es la opción de la comida chatarra y masiva. Entonces ha habido todo un cambio, y esto también ha significado la apropiación de estos valiosos recursos. Hoy día los mercados de los países desarrollados consumen el 70% de toda la producción mundial de recursos marinos. Y países como Chile, con Perú, que son dos de los cuatro más importantes a nivel mundial, son los que están abasteciendo eso. ¿Ya? Y hay otro elemento que es muy interesante de pensar cómo Chile y Perú son unos soportes del modelo neoliberal económico y del modelo de industrialización y de urbanización. Chile y Perú son los principales productores de harina y aceite de pescado, que se obtienen de jurel, de recursos como la sardina, la anchoveta, que son abundantísimos todavía. ¿Ah? Se hacen harina y aceite de pescado y se usan para alimentar animales intensivamente. Piensen ustedes, ¿de qué se alimentan? ¿Se van a comer un pollo con papas fritas? Ese pollo con papas fritas se alimentó con harina de pescado en su primera etapa. Si toman leche, esa vaca se alimentó en su primera etapa con harina de pescado. Si se visten el algodón, esa oveja se alimentó con harina de pescado. ¿Ya? Es decir, los salmones, la mitad de sus costos es alimentación con harina de pescado. Es más, se usan 5 kilos o 5 toneladas de recursos pesqueros para producir una tonelada de salmón para exportar. Esa es una conversión irracional, ¿ah? Es decir, no hay alimento de origen animal que no use en su primera etapa harina de pescado como la base de su alimentación. ¿Y quiénes mantienen eso a nivel mundial? Países como Chile y Perú, ¿ah? Eso es un hecho bastante clave. Y la gente que su tendencia es a vivir en grandes ciudades o el modelo urbano, la alimentación rápida, siempre ustedes van a encontrar que hay harina de pescado. Pollo con papa frita es lo más rápido, harina de pescado. Entonces, nuestros países, y Chile en particular, tiene un papel central desde el punto de vista del modelo global de alimentación industrial animal intensiva y desde el punto de vista de alimentación humana urbana, ¿ah? De ahí destaca por qué el control de esta área y el sacarlo de la atención pública y de manejarlo como una especie de gran fondo privado. Y ahora vamos a ver más adelante el proceso de que se está pasando del control de estos clanes familiares al control de las transnacionales, ¿ah? Que están absorbiendo estos clanes, se están asociando para el control del mar chileno y sus recursos. ¿Me iban a preguntar algo? Sí, quería saber, en primer lugar, si esto sucede también en Perú y si también sucede en otras partes del mundo, que la apropiación se ha hecho en manos de privados. Sí, mira. Aquí vamos entrando a lo que es la dictadura, es la sombra que nos va a acompañar por mucho tiempo más, ¿ya? Sucede que el modelo de privatización de los recursos marinos, del mar, del borde costero, de las columnas de agua, es un modelo que se implementa parcialmente en Chile, en los contextos de la dictadura cívico-militar, ¿ah? Ahí hubo algunas pequeñas características, pero se pudo implementar eficazmente durante los gobiernos de la Concertación, fundamentalmente de Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet. ¿Ah? Y este modelo, que es un modelo propiciado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, fundamentalmente, es un modelo que ahora se exporta a nivel mundial. Y le dicen, háganlo como se hizo en Chile. ¿Ah? No dicen que se hizo bajo las condiciones de una dictadura que impedía cualquier tipo de oposición social, ¿ah? O política efectiva. Y el modelo de expropiación de los recursos marinos del mar es el modelo chileno, que incluso ahora se está implementando en el resto de América Latina, en Perú. Y es muy curioso, hoy día en gran cantidad de países de América Latina se están modificando las leyes de pesca para ser cambiada con la ley de pesca que fue aprobada el año pasado en Chile. Ese es el patrón el cual todos tienen que seguir, ¿ya? Y es un patrón que le abre la área marina a las grandes compañías transnacionales y a los grandes grupos económicos que existen internamente. Entonces, el modelo de privatización del mar, de apropiación, es el modelo que se genera acá, en Chile, y se exporta a nivel internacional. Países como Rusia también se está tratando de ver cómo se privatiza a la chilena, ¿ah? O los países nórdicos, que ahora están cambiando sus gobiernos, de gobierno socialdemócrata a gobierno de derecha, están tomando el modelo chileno. Por eso es que es muy importante la lucha acá en nuestro país, ¿ah? Por derrotar el modelo liberal y cambiarlo, porque eso también va a ser una señal internacional de que ese modelo ha entrado en un nivel de crisis, que en el laboratorio mundial del neoliberalismo, que es Chile, Chile ha sido siempre un país laboratorio en lo político, la sociedad tiene la capacidad de empezar a revertir ese proceso. Esto tiene un efecto a nivel global profundo que nosotros no percibimos todavía, ¿ya? Entonces, esa es la pregunta. Mira, señor alcance, con respecto a lo mismo, el Tratado Transpacífico, el famoso tratado que se viene tratando, o sea, que se viene discutiendo hace rato en la alta esfera, y que no solamente va a involucrar el mar, también va a involucrar las semillas a nivel tierra. Los tratados internacionales, importante señalar. El acuerdo, ese, sí. Pero, bueno, el contexto. Chile es uno de los 5 países que tiene más acuerdos de libre comercio a nivel mundial. Tiene como 162 acuerdos de libre comercio con países bilaterales, pero también con bloque económico. ¿Ya? Y eso hace, y aquí hay un hecho, que el 90% de la economía chilena, que es una economía en base a recursos naturales todavía, 82% de la economía chilena son recursos naturales con bajo valor agregado que se exporta. En lo minero, casi un 46% de nuestra actividad económica es minera. En lo forestal, fundamentalmente es producción de celulosa. El sector de pesca y acuicultura y agricultura para la exportación. Hoy día, si sacamos la cuenta, Chile está exportando productos para 10.000 millones de personas, de consumidores, que no los vemos. Cuando dicen que Chile es un país con 17 millones de personas, desde el punto de vista del medio ambiente, de los recursos naturales, del uso del agua, no es así. Hay 9.983 millones de personas que están al lado nuestro consumiendo y no lo percibimos. Y ahí uno se da cuenta que este es un país riquísimo desde el punto de vista de recursos. Y que, sin embargo, son consumidos y exportados a nivel global. Y ahí el mar juega un rol clave. Los acuerdos y los tratados lo que están haciendo es profundizar y facilitar ahora el proceso del control transnacional sobre nuestros países. Y en ese proceso, en un tiempo más, lo menos importante del sistema político nacional va a ser el poder central. El presidente de un país es lo menos importante. Va a estar gobernado, como ya lo es, desde los centros financieros internacionales. Entonces, estos tratados solamente están dando el marco jurídico para consolidar esa situación. Y vamos a ver en el sector de la privatización pesquera, se le entregaron a estas grandes empresas pesqueras la propiedad de los recursos del país a perpetuidad y gratuitamente, y sin el futuro, un nuevo gobierno democrático quiere recuperar los recursos pesqueros del país, va a tener que indemnizarlos. Por el, como dicen, por el uso de los recursos pesqueros hasta el último pez que ellos hubiesen utilizado, lo cual hace imposible cualquier tipo de indemnización. Y si no es así, las empresas tienen el derecho a denunciar al país a nivel internacional y que lo bloqueen económicamente. Así está estructurándose y construyéndose este proceso expropiador. Quería pedir si es posible en el transcurso de la exposición que vayas dando tips constituyentes. Sí, no, vamos, una vez que presentemos cuál es el marco que nos encontramos, cuáles son los elementos constituyentes clave que hay que enfrentar y luchar por ellos para revertir esta situación. Sí, sin problema. Pero, sí, a ver, quisiera, porque creo que no lo hemos hablado hasta el momento, que agregara el territorio antártico, que es el doble de Chile, inclusive el territorio. Ya. Creo que se ha hablado todo Chile continental, me gustaría que integrara el territorio antártico. ¿Qué pasa con eso? Bueno, gracias. Para también ir viendo, el mapa me hubiese ayudado mucho, esta visión que cambia desde la visión terrestre tradicional a esta visión oceánica, continental, nuestro país se proyecta hacia la Polinesia, que es un área importantísima desde el punto de comercio, desde el punto de vista del transporte, de generación de conocimiento, y hacia el área antártica, que es el área en que toda la inversión transnacional está avanzando. Y no es curioso que las inversiones en pesca y acuicultura de Noruega, de Japón y los países europeos están yendo hacia el cono sur de América Latina, porque en los próximos años se va a tener que revisar el Tratado Antártico. ¿Ah? Y eso, hasta el día de hoy, todos los países que son parte del Tratado Antártico tienen pretensiones de soberanía, pero la han congelado a través de este tratado. La Antártica es un área riquísima en recursos pesqueros, en recursos mineros, en petróleo. ¿Ah? Por lo tanto, en un tiempo más va a haber una gran lucha entre las grandes potencias con los países tales como Chile, Argentina, Uruguay, que son Brasil, que son parte de este tratado. ¿Ah? El área antártica, donde Chile tiene pretensiones de soberanía, ¿ah?, es un área de la última reserva del planeta, un área que todavía no está gravemente impactada ambientalmente. ¿Ah? Entonces, también es un área de responsabilidad para la sociedad chilena y para las generaciones futuras. Acá hay otro elemento que tenemos que incorporar en la discusión constitucional: los derechos de las generaciones que todavía no han nacido y que nosotros tenemos la responsabilidad de defenderlos. ¿Ah? Para que cuando ellos lleguen puedan tener la posibilidad de disponer de un medio ambiente no contaminado, de los recursos para tener una calidad de vida. Eso es un elemento importante a señalar. ¿En qué situación está hoy día el sector de pesca y acuicultura en nuestro país? Hoy día nos encontramos en medio de la mayor crisis pesquera a nivel nacional. Y eso es consecuencia de 30 años de sobreexplotación industrial, ¿ya? Fundamentalmente. Y es importante señalar que esta crisis de origen industrial ha significado que recursos tradicionales como el jurel, como la merluza común, que era el plato más popular del pueblo de Chile, de consumo, ¿ah?, hoy día se encuentra en situación de sobreexplotación. Jurel, merluza común, merluza austral, congrio dorado, raya, bacán. De las 33 principales pesquerías comerciales de nuestro país, 18 de ellas hoy día se encuentran colapsadas o sobreexplotadas, ¿ya?, por acción de la pesca intensiva industrial y la no regulación o control del Estado, que siempre el sector pesquero está en manos de las grandes compañías. Hoy día, por ejemplo, el subsecretario de Pesca es un operador histórico de la industria pesquera. Históricamente, todos los subsecretarios de Pesca han sido personas vinculadas al mundo empresarial, ¿ah?, y han administrado esta área en beneficio, con nombre y apellido, de estas grandes compañías. Entonces, hoy día nos encontramos que casi el 60% del patrimonio pesquero nacional se encuentra duramente afectado, con un fuerte impacto sobre los pescadores artesanales, ¿ah?, fundamentalmente. Y ese es uno de los elementos que gatilló el proceso de privatización pesquera en nuestro país, porque la argumentación de la industria y del gobierno fue que habían demasiados pescadores con menores recursos. Por lo tanto, se empezó a cortar a nivel de la pesca artesanal, ¿ah?, que, como señalamos, son casi 500,000 de personas que se involucran. Por favor. ¿Cómo se define una pesquería, profesor? Una pesquería es un área de extracción de recursos, un área física donde existen recursos y donde estos son extraídos anualmente, ¿ah?, para un uso comercial. ¿Están definidas por ley en algún momento? Están definidas por ley, están definidas por área, están definidas por recursos. ¿Ah? Y una pesquería, no solamente cuando tú vas a pescar jurel, extrae jurel, en el caso de la pesquería industrial, que usa técnicas como la pesquería de cerco o de arrastre, que no son selectivas. Tú pescas una especie objetivo y sacas 50 especies más asociadas, ¿ya? Aquí hay un tema muy clave. El Estado nunca ha tenido una capacidad real de fiscalización y control. No porque no pueda, sino que no haya voluntad política, y su base ha sido el dejar hacer para que la industria pueda capitalizar rápidamente a través de lo que son pescas de grandes volumen no selectivas. ¿Sí? Usted, profesor, plantea abiertamente que el subsecretario de Pesca, el militante socialista, Zunico, ahora es Zunico, sí. ¿Corrupto? Zunico históricamente se le ha conocido como un operador de la Asociación de Industrias Pesqueras del Biobío. ¿Ah? Y él, ese ha sido su rol. Tuvo un periodo como diputado lo único que se le conoció fue trabajar para la privatización de los recursos pesqueros del año 2011-2012. Y al día de hoy lo que ha hecho Sunico fundamentalmente es fortaleciendo la posición de ACIPES en la octava región en términos de lo que son las cuotas de pesca, pesca de investigación. Es decir, él sigue siendo un operador en función de un sector de la industria. ¿Sí? Dos cosas, señor. Tengo entendido que ahora hay una demanda que fue acogida por el Tribunal de Justicia de los artesanales. Felizmente, por decirlo así, ha sido acogida y está llegando el caso Longueira a los tribunales, que es muy importante. Y la otra cosa que hago, cuando usted dice que falta voluntad política, no. Hay voluntad, pero para siete familias. Sí. Mira, nosotros las denuncias que hicimos junto con los pescadores artesanales, en este caso agrupados en la Confederación de Defensa del Patrimonio Pesquero, que es un bloque de 30.000 pescadores que se separó de CONAPACH, que era la organización tradicional de los pescadores, pero cuya dirigencia ha sido corrompida en el periodo de privatización, presentamos como Ecoceanos junto con CONDEP esta denuncia, esta querella por cohecho y coima, porque ya tenemos la información que demuestra, primero, el financiamiento del grupo Angelini Corpesca, que es el principal grupo beneficiado con la privatización del 2013, a una diputada, que es la diputada Marta Isasi, que era la diputada de Iquique, que es la zona donde opera Corpesca, y cual ya está aprobado ese hecho, pero hay una nueva demanda por la entrega de 500 millones de pesos de Corpesca durante el proceso de negociación en el Parlamento a la Comisión de Pesca, donde estaba el Horvat, donde está Bianchi, el de Quique, Fulvio Rossi, seis personas que recibieron casi $1 millón en el proceso de negociación para aprobar. Más adelante vamos a ir viendo que esas mismas personas jugaron un rol clave en finalmente la votación y la aprobación de dicha ley. A su vez, hay nuevos datos, porque se habló con los fiscales que están llevando el caso Penta y Sokimich, y ahora hemos logrado demostrar que la empresa Corpesca, junto con el Golfo, que es del grupo Yacón y Santa Cruz, que son los principales financistas de la Democracia Cristiana, y ahí hay una arista nueva. Sí, claro, la arista. Yacón y Santa Cruz financió durante ese periodo al principal promotor de la privatización pesquera, que era el ministro de Economía de la época, que era el Longueira, Pablo Longueira. Entonces ahora hemos podido ver que hay boletas emitidas por esta empresa vía Sokimich para Pablo Longueira, su hijo, y una gran cantidad de asesores que él tenía, ¿ya? Entonces, por lo tanto, podemos demostrar que la ley de pesca, la privatización pesquera, es hija directa de los dineros empresariales, tanto del grupo Angelini como del grupo El Golfo, la familia Sarkis. Entonces, el proceso ahora va a entrar en una nueva etapa, junto con Penta, con Sokimich, con hermanos. Sí, va a entrar el grupo Angelini, que es clave en este proceso. Porque en el tema de privatización pesquera no solamente hay políticos, sino que hay partidos completos financiados. Es importante señalar que en la votación de la ley de pesca, la Democracia Cristiana votó en bloque a favor de la privatización con un solo voto en contra, que fue la de la senadora Rincón. Entonces es muy extraño que el 99% del partido votara a favor. Entonces estamos abriendo con los pescadores esa beta, que no solamente son políticos individuales, sino que son partidos completos que fueron financiados con estos dineros para generar esta ley con nombre y apellidos. Bueno, ¿cuál es la historia de la privatización pesquera? El primer intento de privatización pesquera comienza en la finalización de la dictadura militar con José Toribio Merino. ¿Ustedes se acuerdan? Don Marte de José Toribio. Bueno, el año 1985, cuando ya se preveía la finalización del ciclo, Toribio Medino junto con la Junta genera una primera propuesta de privatización de los recursos pesqueros para dejarlos privatizados antes del cambio político, ¿ya? Este proceso de privatización, propuesta de dictadura, era menos privatizador que el que finalmente se obtuvo durante el gobierno de Piñera junto con la Concertación, porque dejaba un porcentaje de las pesquerías nacionales abierta a una licitación anual, es decir, cualquiera podía entrar a licitar anualmente volúmenes de captura, con lo cual no se le daba la propiedad absoluta a estas siete familias, ¿ya? Como esto no estaba muy definido, fue bloqueado por los grandes grupos empresariales, curiosamente, y la propuesta de Toribio Medino fue congelada, ¿ya? Cuando viene el cambio de la dictadura militar por lo que es el gobierno civil, ¿ah? Se negocia un acuerdo entre los grandes empresarios, estas siete familias, con el reciente gobierno, y se establece una especie de periodo de status quo, ¿ah? En el cual no se privatiza, pero sí se deja abierto el mar a lo que es la cuota de pesca globales y acceso libre, es decir, competían las grandes flotas industriales con los pequeños artesanales. Se establecía un volumen de captura anual y cuando se obtenía se cerraba esas pesquerías. Era obvio que las grandes embarcaciones pesqueras rápidamente capturaban las cuotas, ¿ah? Llevándose el 90% de ellos. Eso se llamó la carrera olímpica, ¿ah? Todos partían, pero algunos con zapatillas con clavos y otros a pata pelada con una bola de fierro amarrada a una de sus extremidades, ¿ya? Y eso generó la figura legal de los derechos pesqueros, porque la industria 10 años después dijo: yo tengo derechos por el uso de los recursos, el uso me genera derechos de propiedad. Era que un invento desde el punto de vista jurídico, nada le daba eso a mí. Entonces, el año 91 se establece la primera ley de pesca y apicultura de Chile, que era una ley básica, ¿ya? Pero que era fruto de la negociación, como era toda la negociación de del periodo de transición de la dictadura hacia un sistema, ¿cómo lo podríamos llamar? De baja intensidad democrática, ¿ya? Baja intensidad democrática, ¿ya? El 2001, y aquí es un año clave, el 2001, el gobierno de Lagos, en el contexto de lo que es la agenda pro crecimiento, le quiere mandar una señal a los empresarios de que se iba a portar bien. Y le dice: ustedes tienen una aspiración de largo tiempo, que es la privatización de los recursos pesqueros, en mi gobierno se van a privatizar. ¿Ya? Entonces se inicia el proceso de privatización, pero Lagos no contaba con una fuerte resistencia de los pescadores artesanales, comunidades costeras y las organizaciones ciudadanas, ¿ah? Que le dieron mucha pelea, incluso dividieron a lo que era la Concertación en el Parlamento, y Lagos no pudo privatizar los recursos pesqueros inicialmente, pero optó por una fórmula intermedia: ley corta, ley larga, que es la fórmula que la Concertación ha hecho para privatizar varios recursos, ¿ah? Y la ley corta de Lago fue: mira, vamos a entregar propiedad temporal los recursos pesqueros de acuerdo al porcentaje de captura de cada una de las empresas y los pescadores artesanales. Entonces Lago les pidió que mostraran sus volúmenes de captura durante 10 años, y las compañías que se habían preocupado de registrar todo eso, y el último año, cuando ya sabía que venía la privatización, aumentaron la captura, inexistente, pero la aumentaron para tener mayor porcentaje, dijeron: estos son nuestros porcentajes. Y los pescadores artesanales, que le habían dicho: mire, no registren las capturas porque le van a cobrar impuestos, los van a controlar. Obviamente, cuando tuvieron que presentar su documento, tenían menos del 10%. Entonces el Estado chileno dijo: queda clarito, 90% de los recursos se van a dividir entre estas siete familias, y el 10% de los recursos entre estos 97.000 pescadores artesanales. Y esa fue la base legal en la cual se inicia el proceso de privatización. Entonces Lagos dice lo siguiente: esto va a durar 10 años hasta el 2011. Vamos a ver cómo funciona esto, porque dice, la mayor causa de la sobreexplotación pesquera en Chile es que los recursos son de todos, y como son de todos, nadie los protege. En cambio, si los privatizamos, cada dueño va a proteger sus recursos pesqueros. Esa era la hipótesis, el año 2001. Entonces Lago dice, mire, si a través de esta privatización temporal los recursos se manejan mejor, se conservan, bueno, el 2011 discutimos y lo privatizamos definitivamente bajo las condiciones que el pueblo chileno defina, ¿ya? Entonces, durante estos 10 años, 2001-2011, ¿qué es lo que sucedió? Las grandes empresas pesqueras le dieron como caja los recursos, porque el tema era capitalización rápida. El sector pesquero industrial lo que hace con los recursos pesqueros es como tirar la mano a un banco. Saca dinero fresco que lo reinvierte en otros sectores de la economía que son más rentables. El sector pesquero industrial en nuestro país es un sector rentista. Podía dedicarse a producir zapatos, producir cualquier cosa, produce pescado, ¿ya? Pero el pescado para ellos es generar capital financiero que lo reinvierte en otros sectores de la economía, no lo reinvierte en el sector de la pesquería. Esa es la principal diferencia con el pescador artesanal, que depende y vive de la pesca para su actividad económica y también para la alimentación, ¿ya? Entonces, durante esos 10 años, los recursos se sobreexplotaron mucho más, ¿ya? Y, por ejemplo, si en el año 94 se capturaban 4 millones y medio de jurel, solamente de jurel, al año, el 2011 las cuotas ya no eran superiores a 250.000 toneladas. Si jurel había caído un 70% su tamaño por sobreexplotación. Y así, entonces, cuando llegamos al 2011, la industria y el gobierno de turno dice, mire, esto demuestra que hay que privatizar, porque resulta que hay demasiados pescadores y los recursos están escaseando. Entonces, vamos a tener que aplicar ahora la ley larga de pesca. Y aquí viene un tema muy interesante, porque el proceso de privatización pesquero en Chile toma como modelo, curiosamente, el modelo de la dictadura del almirante Merino. Lo maquilla su poquitito y lo hace más duro que la propuesta de Merino. Eso es muy interesante. La Concertación y la Alianza toman el modelo Merino, pero lo hacen mucho más rígido en cuanto a la privatización. No tiene ningún tipo de contemplación. Cierra el sector para estas 7 familias, impidiendo la entrada de cualquier otro actor económico. Y también confina a los pescadores a unas cuotas que son pequeñas y con el tiempo lo obligan a tener que empezar a salir del sector al vender sus cuotas. Entonces, ¿qué sucede? El 2011 comienza la negociación entre la Alianza y la Concertación, y ahí Longueira tiene un rol central como un articulador. Longueira ya había salvado a la Concertación de un par de situaciones políticas complicadas. Entonces Longueira dice, bueno, ahora me devuelven la mano y vamos a llegar a un acuerdo político entre la Concertación y la Alianza para privatizar los recursos pesqueros sí o sí, ¿ya? Nosotros hemos colocado hace 15 días atrás en los medios un correo electrónico del año 2011 que nos fue enviado, donde Longueira le informa a las grandes empresas pesqueras que ya han negociado con la Concertación el acuerdo para privatizar en el Parlamento. Y dice, mira, la ley de pesca va a tener muchos artículos, pero hay dos artículos que son los centrales, el resto es puro arroz graneado, acompañamiento. Le dice, y eso nos vamos a jugar. El primero, se le quita al Estado la propiedad de los recursos pesqueros de la nación. Es decir, el Parlamento y el gobierno le quita al Estado la propiedad de los recursos pesqueros de la nación. Le quita la capacidad de asignar propiedad de los recursos y derechos de acceso y uso de ellos a los pescadores, a las comunidades costeras, a los pueblos originarios. Se los quitan. y se les transfiere estas capacidades al mercado. Y para ello se crea un mecanismo que es muy ingenioso, las cuotas individuales transferibles de pesca a cada una de las empresas individual, y a los pescadores en grupo se le entregan cuotas de pesca que pueden ser vendidas, arrendadas, hipotecadas, incluso heredadas, ¿ya? Y le dicen: señores, ahora ustedes son hombres libres, son emprendedores, necesitan dinero, vendan sus cuotas o parte de ellas, necesitan pescar más, compren en el mercado, si tienen deudas pueden pagarlas con la... es como una tarjeta Visa. ¿Ah? Use esta tarjeta para pagar sus deudas, comprar, vender o arrendar. Esta es la lógica, ¿ya? Y para eso, y muy importante, lo que hace el gobierno Ricardo Lagos, y ahí hay un hecho que también hay que tenerlo en cuenta, quiebra la única organización de los pescadores artesanales, que es la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, histórica, una organización fuertísima a nivel nacional que siempre se opuso a la privatización con todos los gobiernos, incluso en la dictadura. ¿Ah? Lo que hace Lago es dividirla y le crea una confederación paralela, la CONFEPACH. La CONFEPACH, que se crea en el piso 18 del edificio Centenario en Valparaíso con abogados de la Subsecretaría de Pesca. Ellos arman la confederación paralela, toman dirigentes de la CONAPACH, los colocan ahí y le dicen: mira, todos los recursos del Estado para capacitación, motores, equipos de frío, puertos, van a ir para la CONFEPACH, y para la CONAPACH nada. Con lo cual se fortalece a la CONFEPACH, muchos pescadores van hacia ella y la empiezan a utilizar como la confederación que respalda las políticas gubernamentales del agua. Entonces llegamos al 2011 con el sector pesquero artesanal dividido en la CONAPACH y la CONFEPACH. La CONAPACH oponiéndose a la privatización y la CONFEPACH respaldando los procesos privatizadores políticos. Pero en el gobierno de Piñera, junto con la Concertación y el Partido Socialista, es muy importante este proceso, conversan con la CONAPACH y a los dirigentes le dicen: miren, muchachos, esta privatización viene sí o sí, y en vez de oponerse, ustedes deberían sacar ganancias de ella. Entonces, Longueira crea una mesa de conversación pesquera, absolutamente ilegal, en que junta a los grandes empresarios pesqueros, a estas siete familias, con los dirigentes de la CONAPACH y CONFEPACH, y les dice: nosotros, para facilitar este proceso de apoyo a la privatización de los pescadores artesanales, vamos a traspasar 27 millones de dólares en cuotas de pesca de la industria, se las vamos a pasar a ustedes como una forma de estimular que ustedes como dirigentes apoyen. Y ustedes saben que un cañonazo de 27 millones de dólares cuesta resistirlo, con lo cual durante una semana negociaron y se transfirieron recursos pesqueros ilegalmente. Eso fue una colusión, porque los grandes empresarios pesqueros con los dirigentes de la pesca artesanal se repartieron recursos que no eran de ellos, eran de toda la sociedad. Ahí pasa a ser ilegal. Y con el aval del ministro de Economía del Estado, es una situación impresentable que ahí se generó. Entonces, una vez que se llega a ese acuerdo, teníamos la foto del acuerdo, que es fantástica, parece los Keida con los dirigentes artesanales y los grandes empresarios, como antes levantaban las manitos, aquí se dan las manos. Eso fue, ahí está Don Keida, Sartis, que era el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca, que reúne a todos los grandes tiburones pesqueros, Hugo Arancibia de la CONFEPACH, soy la Bustamante de la CONAPACH y el subsecretario de la época, Galilea. Y ahí se firma ese acuerdo que le da el visto bueno a la privatización de los peces del mar de Chile. ¿Ya? Es importante señalar que la mayoría de los dirigentes pesqueros que estudió en esa época ya no están, se fueron para la casa. Listo. Entonces, Longueira, teniendo el acuerdo entre Concertación y Alianza político para privatizar los recursos, armando el acuerdo entre los pescadores artesanales y los grandes empresarios para respaldar la privatización, tiene marcha blanca y coloca el proyecto de privatización, la idea de legislar, en junio del 2012. Y en noviembre de 2012 ya está aprobado. Hubo movilizaciones, luchas, qué sé yo. Y bueno, la primera artículo central de la ley era eliminar al Estado como dueño de los recursos hidrobiológicos de la nación, ¿ya? Y transferir todas las capacidades del Estado al mercado, ¿ah? Para entregar propiedad, para asignar derechos de uso y acceso a los recursos pesqueros. Ya lo había hecho Bachelet anteriormente con los derechos de uso y acceso al territorio costero. Sí, aquí vamos cerrando las dos brechas. ¿Ah? Costa, columna de agua, recursos pesqueros privatizándose. ¿Ah? Y el segundo elemento, sí. De todas maneras, ¿el Estado salía ganando algo con el pueblo? Nada. El Estado entrega potestad y capacidades que tenía históricamente a estos siete grupos. El Estado entrega a perpetuidad y gratuitamente, sin ninguna compensación, estos recursos pesqueros. El Estado le asegura legalmente a estos siete grupos el uso exclusivo y excluyente de los recursos pesqueros de la nación. Si alguien quiere entrar a pescar en Chile hoy día, le tiene que comprar cuota de pesca a una de estas siete familias. No puede entrar de otra manera. ¿Ah? Ellos tienen cautivos los recursos pesqueros de la nación. ¿Ya? La segundo elemento clave en la ley de pesca es que... Perdón, una aclaración. ¿Sí? Que tiene una aclaración. El borde costero, usted dijo en un momento que era de la parte... ¿Es de todo Chile o es solamente de una parte? El borde costero, sobre, creo, 20 metros de la línea de Malta Marea, es propiedad, es bien nacional de uso público. No pueden impedir ahí su utilización. Pero lo que estamos hablando es del borde costero, donde llega la Malta Marea, de ahí hacia lo que es el mar. Toda esa área del borde costero marino está privatizado. Todo. Chile. ¿Ya? Fundamentalmente en la zona sur austral. En la otra zona está bajo la figura de 5 millas de protección, que se supone que es una 5 millas para proteger ambientalmente los recursos, porque esas 5 millas son las más productivas, las más frágiles, y también para derecho exclusivo de la pesca artesanal. Pero ¿qué ha pasado? Los sindicatos de pescadores han negociado con la industria y les cobra un arriendo por entrar a perforar las 5 millas, por ser violado, como dicen allá. ¿Sabes que le permitimos que nos violen algunas veces y ustedes nos pagan? Entonces ustedes pueden ver barcos industriales de arrastro cerquero casi pescando en la roca, ¿ah? Cosa que está prohibida. ¿Ya? Pero bueno, bueno. Una consulta. Sí. Yo entiendo que el tema de lo que hablan del borde costero es el sistema de concesiones. Concesiones. Se entrega el área que tú. Se entregan las concesiones. ¿Por qué quiero que me lo aclares? Sí. Porque tengo entendido que Tonkin, una de las cosas que él hizo fue solicitar concesiones del borde costero para que no se instalaran salmoneras en el área donde tiene el parque Pugaré. Sí. Las concesiones, las concesiones es la figura legal en la cual el Estado entrega por un tiempo definido el uso de este territorio. Pero en el caso de la ley de pesca se encontró el mecanismo de que se entrega por 20 años, renovable automáticamente por 20 años, por 20 años y por 20 años, lo cual en la práctica es la entrega a perpetuidad. ¿Ya? De la concesión. La forma que se mantiene la privatización del borde costero sigue siendo la concesión, pero a ella se le agregó la renovación automática. Y eso permite que el dueño lo pueda hipotecar o lo pueda vender, por lo tanto, sin ningún tipo de traba. ¿Ya? La segunda elemento de la ley de pesca es que se establece un sistema de licencias de pesca a 20 años, renovable automáticamente, que puede ser uso de todo tipo de negocio, vendido, comprado, arrendado, hipotecado. ¿Ya? Esa es la clave. Esos son los dos artículos clave de la ley de pesca. Todo lo demás es secundario. Pero ¿Ya? Vamos a ir apurando el tema. ¿Quiénes son las siete familias? Angelini, con tres grandes compañías que controlan el 90% de toda la pesca del norte de Chile. El área que estaba en disputa con Perú era un área que era el área de captura de Angelini, ¿ah? Fundamentalmente. Ellos controlan, junto con el grupo El Golfo y Yaconi Santa Cruz, el 80% de la pesquería de Jurel, que es la principal pesquería de nuestro país. Un momentito. Jorge Fernández y Francisco Cifuentes, que es dueño de la pesquera Camanchaca, tanto en la zona norte con el centro sur, se fusiona con la familia Stengel, Bio Bio, y con Bruma, que es un gran conglomerado, y Roberto Izquierdo Menéndez, que muchos se recordarán porque fue partícipe de lo que es el atentado contra Schneider. Muchos de los grandes empresarios pesqueros son ex Patria Libertad. ¿Ah? Eso es muy, muy interesante de tener en cuenta políticamente cómo funciona. Esas familias son las que hoy día controlan el sector pesquero. En el proceso de privatización, quienes dieron la pasada para que se pudiese finalmente firmar el acuerdo en noviembre del 2012 fueron Andrés Saldívar, Ignacio y su hermano, ¿cómo se llama? Patricio Walker, Juan Pablo Letelier y Fulvio Rossi, Demócrata Cristiano, Renovación Nacional y dos socialistas. Eso es muy importante. Y acá hay un hecho muy interesante. A la ley de pesca, durante estos 8 meses de discusión, se le hicieron 1000 observaciones, 1000, por parte de los trabajadores pesqueros, de los pescadores artesanales, de los pueblos originarios, de las organizaciones de medio ambiente, 1000. Y en la última etapa, Longueira reúne a la comisión mixta y la pone a trabajar de las 5 de la tarde a las 6 de la mañana, toda la noche, durante 3 días, y va eliminando las 1000 observaciones. Y como no le alcanzaba el tiempo, el último día lo que hace, arman paquete de observaciones. Paquete, y las terminan votando así o así. Paquete número 1, van todas estas observaciones. ¿La aprobamos o la rechazamos? Y los tipos hacían así o así. Y con eso lograron despachar, eliminar o modificar las 1000 observaciones. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el proceso legal, legislativo, es un chiste, o ha terminado como parte de la corrupción, ¿ah?, de la casta política y de los, y del empresariado, termina así legislándose una ley clave para lo que es un sector económico, social, cultural en nuestro país. Termina como en el circo romano, con pulgar arriba o pulgar abajo. ¿Ya? Esto no es menor. Esto es parte del proceso de desprestigio de todo el sistema que hay que cambiar de raíz. ¿Ah? Eso se los quiero hacer señalar. Para la historia, ¿quiénes votaron finalmente en contra? Bianchi, Escalona, Gómez, Lagos Weber, Muñoz, Quintana, Rincón, Tuma y Jimena Rincón. ¿Ya? La privatización pesquera y el cuestionamiento que hay ahora, porque ahora la lucha es por derogar la ley de pesca, eliminarla por corrupta, por inconstitucional y por graves vicios en su proceso. La ley de pesca es una situación impresentable y ocurrió por la falta de control público. ¿Ah? Lo primero, el Estado y el Parlamento vulneraron el principio constitucional, su propio principio constitucional de libertad económica y no discriminación arbitraria, dada que asignó exclusividad de derecho de propiedad, acceso y uso de las pesquerías chilenas a 7 clanes empresariales, los cuales paradojalmente son los principales responsables de la crisis pesquera en nuestro país. Los premiaron. ¿Ya? Lo segundo, eliminó al Estado de su rol histórico como único asignador de propiedad y derecho de acceso y uso de los recursos pesqueros de la nación. La entrega de manera gratuita e indefinida del patrimonio pesquero de la nación a estos clanes, que le permite el goce monopólico. Y aquí, escuchen, $740 millones es lo que la renta de las pesquerías que se apropian estos 7 clanes. ¿Cuánto es el costo de la reforma educacional? ¿Mil y tanto? $1,100 millones? Bueno, aquí estos 7 grupos se apropian de 740, que es casi 3/4 tres cuartos de lo que cuesta la reforma y el Estado se lo entrega gratuitamente. ¿Para qué? ¿Anuales? 740 millones de dólares es la renta que se apropian estos siete grupos empresariales. El otro hecho es que esta ley se violó los acuerdos internacionales. Chile en el año 2009 firmó el convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado chileno a consultar a los pueblos originarios cada vez que haya un proyecto de ley o una acción del Estado que comprometa territorio, recursos o intereses. Resulta que a pesar de toda la exigencia de consulta a los pueblos originarios durante la tramitación de la ley de pesca, el Parlamento y el Gobierno se negó a consultarlo. ¿Quiénes quedan afuera y desaparecieron? En la ley de pesca no existen pueblos indígenas. Fue un genocidio legal. Se eliminaron a los mapuches, a los lasquenches, a los cahuascas, a los rapanui, a los huilliches, desaparecen. Y le dicen, mire, todos los que tenían actividad de pesca o extracción del borde costero, ahora se tiene que transformar o en armador industrial, en dueño de embarcación, o crear un sindicato de trabajadores, de pescadores artesanales. No queda ninguna forma de participación como indígena. No existen los indígenas, ¿ya? El otro elemento es que votaron en esta privatización diputados y senadores que tenían acciones dentro de las empresas pesqueras que fueron beneficiadas. Saldívar. Bueno, Saldívar estaba nuestro amigo. Inmediatamente, hasta ahora de la. ¿Su amigo Carlos Larraín, que en esa época era presidente de Renovación Nacional, Jovino Novoa, Andrés Saldívar y Alejandro García Huidobro. A pesar de tener acciones, votaron, discutieron la ley de pesca, ¿no?, violando la propia legislación del Congreso, artículo 5 de la ley orgánica del Congreso y el artículo 8 del reglamento del Senado. Hubo también otro hecho que es impresentable y que está vinculado con el tema por pesca, de que los gerentes de los 5 grandes grupos pesqueros entraron a las negociaciones de las comisiones mixtas como asesores de los parlamentarios. Es decir, y está firmado, cada parlamentario tenía al lado al gerente del grupo de empresas pesqueras que le iba indicando cómo negociar. Eso está firmado y está denunciado. La Comisión de Ética, cuando fue consultada en el Senado, dijo que esa era una decisión personal, ¿ah?, y que el tema de inhabilitarse o no, o de denunciar eso, era un tema personal de cada miembro que ahí participó, ¿ya? Entonces, tenemos ese contexto. Perdón, profesor, ¿cuál era la decisión personal? ¿La de inhabilitarse o la de tener como asesor? La de inhabilitarse, en el caso de los que tenían acciones. Y lo otro es, ya. Bueno, entramos al tiro, que hemos puesto el tema de nueva constitución. Ya. ¿Podemos dar 10 minutos de recreo y volvemos y entramos al tema constitucional?